Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Son las 9:04 a.m. Nosotros iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa con la misma buena energía, con la misma fe, con la misma ilusión que lo hacemos cada día. Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros estos 60 minutos. Y bueno, nosotros un poquito enfiestados, ¿no? Ya, pues, le hicimos una caída, así se llama, ¿no? Así dicen los chiquillos. Hagámosle una caída a tal persona porque es su cumpleaños. Bueno, nosotros le hemos hecho su caída también a Laurita Ríos en el día de su cumpleaños. Y por supuesto, le deseamos buena vida, le deseamos que todo lo que ella pues tenga en su cabeza y en su corazón se cumpla como esos grandes deseos que tenemos los seres humanos. Un abrazo para Laurita, en nombre de todas y de todos. Bueno, 9:05 a.m, en un minuto más estarán con nosotros, quienes con un sueño también, con un sueño musical enorme, crearon este Centro de Cultura y de Música, que la denominaron Casa Verdi, en homenaje a este gran músico también. Con ellos, como les decía, conversaremos hasta después de un minuto, ¿no? Y vamos a iniciar nuestro programa con música, como lo hacemos cada día, cada mañana. Y en estos días ha sido asombroso, ¿no? Es impresionante cómo ha impactado la muerte de el mexicano Juan Gabriel, a todo nivel, jefes de Estado, músicos, creadores. Bueno, la verdad es que todo el mundo se ha pronunciado alrededor de su fallecimiento, de su partida, porque claro, como nosotros lo decíamos el primer día, ciertamente hay que reconocer esa calidad, ¿no?, compositiva, el showman que fue, pues se subía al escenario y se olvidaba, digo yo, se olvidaba del mundo y solamente volaba con su música. Bailaba, aplaudía, provocaba al público. La verdad es que era un grande, ¿no? Un gigante. Alguna vez Juan Gabriel, entre algunas frases que es increíble, luego ya de muerto podemos observarlas y subrayarlas, ¿no? Dijo que la única enemiga que él tenía se llamaba ignorancia. Y por eso no trato de compartir mi vida con ella. Miren ustedes, para sumar a esa frase otra, pues la intolerancia y la discriminación son islas del archipiélago de esa ignorancia a la que hacía referencia Juan Gabriel, ¿no? Entonces, ciertamente su música ha citado muchos dichos realmente irreprochables de la cultura popular. Y a pesar de que usted, de que yo, de que todos a lo mejor no pudiéramos compartir totalmente con la música que él hacía, pero creo que resulta un ser humano ciertamente entrañable, completo en el campo del arte. Y en realidad que para nosotros esta señora ignorancia no sea nuestra compañera, nuestra amiga. Peor aún, ¿no? Peor aún la discriminación, la intolerancia. Huyamos de eso, sacudámonos duro de eso. Que lo que nos una sea realmente una voluntad de trabajo, una voluntad de ser seres humanos mejores, una voluntad de corregir un poquito nuestro accionar, una voluntad de pisar fuerte, sí, sí pisar fuerte, pero con sinceridad, con afecto, con humanidad. ¿Cuántas cosas podríamos corregir de esa manera? 9:09. El día de hoy vamos a escuchar uno de los grupos realmente que hizo historia y sigue siendo parte de lo importante de la música tradicional popular ecuatoriana. Me estoy refiriendo al grupo Jatari. Y vamos a iniciar precisamente con este tema, Como un puño. Nueve de la mañana con 11 minutos. Al inicio de nuestro programa anunciábamos pues la visita de la maestra Sinsuni Cardel, y viene desde Casa Verde. Les recordábamos un poco a ustedes que esta casa realmente es un sueño hecho realidad, y que es una maravilla ciertamente que se lo haya podido plasmar de esta forma. Quienes la administran, quienes están atrás de ella, pues son jóvenes, llenos de pasión, llenos de luz. Y precisamente quiero dar el paso a uno de ellos para que sea quien nos cuente un poquito, para hacernos un recorderis de cómo nace Casa Verde. Hola, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto realmente estar aquí. Lo sentimos como nuestra casa también por el ambiente tan acogedor de esta radio. Sí, bueno, Casa Verde nace exactamente en un sueño, como una respuesta a necesidades dentro de un entorno musical muy puntual. Y sí, hacemos mucha actividad cultural, actividad artística, y sobre todo nos hemos enfocado en la educación, especializado en la educación vocal, en educación musical, tratando de brindar una alternativa a la gente desde otro punto de vista, presentarla desde otro punto de vista, cuidando mucho los detalles del ambiente para hacer música y sobre todo con mucha responsabilidad. Hace unos cuantos días, tal vez 2 meses, sí, más o menos, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocernos, y la verdad es que ya para ese tiempo había todo un, ¿qué diríamos?, un sentimiento de espera, de entusiasmo. Porque llegaba la maestra Sinsuni Cardel. Yo le decía a ella ahora fuera de micrófonos, bueno, lo habíamos visto en videos, en las redes, pero no la conocíamos. Y ciertamente nos da una alegría inmensa, maestra, conocerla, Sabe, aquí está entre nosotros. Bienvenida a mi país. Muchas gracias. Es un honor estar aquí en su país y compartir este arte tan hermoso. Pues usted llegó el día jueves anterior, ¿cierto? Así es. Bueno, pocos días todavía. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo están tratando? Ay, maravillosamente. Yo tuve la vez pasada una hermosa experiencia. Lo que más vine a hacer no fue tanto cantar, sino a dar conferencias y todo lo que tiene que ver con salud vocal, sí, que son temas que no son tan tal vez hablados o tan escuchados en nuestros países, pero que ahora pues tienen un auge importante, ¿no? Cuidar nuestra salud vocal. Y esta vez sí vengo a hacer algunos conciertos con todo el gusto. Y voy a estar, me va a acompañar un gran pianista de aquí, de ecuatoriano, que de verdad que me ha sorprendido el nivel que tiene. Vamos a hacer obras de concierto, sobre todo música francesa, del impresionismo. Solamente una o dos piezas no lo son, pero todo el bloque del recital es impresionista. Entonces, estos días han sido maravillosos, me ha acoplado muy bien, bastante alto para mí, porque yo soy de la playa, yo soy de la costa de Veracruz, pero muy muy contenta de estar aquí, de cantar aquí. Bueno, en estos días obviamente hay una agenda muy apretada. ¿Hasta cuándo va a estar acá con nosotros en Ecuador? Bueno, yo voy a partir ahorita en octubre, por unos días, voy a cantar en un festival de música barroca en Costa Rica, pero estaré aquí hasta el 25 de regreso, hasta el 25 de noviembre. Bien, está con nosotros la maestra Cinzuni Cardela, ella viene desde México. Desde Veracruz, y ustedes ya la han escuchado a ella, pues es una cantante con mucho prestigio, una trayectoria impecable, y quisiéramos que nos también saber un poco la historia de cuál es el contacto, cómo es que ustedes pues logran esta amistad, ¿no? Este acercamiento con la maestra Cinzuni. Bueno, claro que sí. Tuvimos la oportunidad de conocer una cantante mexicana que está radicada aquí en el Ecuador, y bueno, nos sirvió de vínculo para, era exactamente una alumna de la maestra Cinzuni, entonces nos sirvió de vínculo para llegar a conocernos más. Y bueno, ya analizando la amplia carrera de la maestra y sobre todo los vastos conocimientos que ella maneja, y sobre todo la experiencia que tienen temas que a nosotros nos interesan mucho y que hace falta desarrollar acá en la ciudad y sobre todo a nivel nacional. Entonces la relación se fue dando muy naturalmente, y eso es algo que nosotros, como ya comentábamos, es algo que valoramos mucho, y sobre todo también del punto de vista humano. La maestra Cinzuni es una persona con un carisma y con una don de gente que realmente es algo que nosotros apreciamos y lo cuidamos en nuestra casa muchísimo. Muchas gracias. Sí, pues yo comparto, apenas la he conocido unos minutos, pero hay una dulzura, una, no sé cómo decirlo, realmente llama la atención eso. Qué bueno, maestra. Muchas qué bueno gracias. Que permita sentirla de esa manera. Ay, gracias. Hace un momento hablaba usted de salud vocal. Así es. Que es diferente, pero supongo que está ligada a lo bucal, ¿no? Bucal, vocal. Cuéntenos un poquito más, ¿de qué se trata esta salud vocal? Bueno, la salud vocal es que nosotros, al hacer uso de la voz, tanto para hablar como para cantar, somos denominados profesionales de la voz. Entre ellos pueden ser locutores, actores, maestros de primaria, de kinder. Cualquier persona que use la voz como en su profesión ya es considerado un profesional de la voz. Y a veces surgen problemas de salud vocal porque hacemos un abuso sobre el tiempo que usamos la voz. Entonces nuestras cuerdas vocales tienden a cansarse o a enfermarse debido a esto. Entonces, lo que yo vengo también es a dar charlas sobre prevención. Yo hago rehabilitaciones vocales. Entonces, aún los cantantes que pueden estar muy lastimados de la voz siempre se rehabilitan con éxito. Esta es esta terapia, digamos, acaba siendo una terapia. Sí, es terapia vocal, claro. Pues podemos saber en qué consiste. ¿Es un tratamiento? ¿Son ejercicios? Claro que sí. Son ejercicios sobre todo de respiración. Son hábitos de higiene vocal, que es la prevención y el autocuidado de la voz. Sí, muchas personas piensan que hablan ronquito porque así nacieron hablando ronquito, pero en realidad todas las personas que hablan ronco o que tienen una voz agravada no es muy normal. Tú puedes tener una voz grave, pero siempre saludable. La voz grave es tu tesitura, pero la voz ronca es que algo por ahí no está cerrando muy bien las cuerdas vocales, ¿sí? Nuestras cuerdas vocales son dos pliegues y tal vez no están cerrando bien. Entonces, los ejercicios de terapia son para que ese movimiento de las cuerdas vocales sea correcto, sea simétrico. Lleva muchos ejercicios de respiración. Sí, normalmente nos enfermamos en primera porque no respiramos bien. Esa es casi la primera razón por la cual usas la voz pero no respiras bien y es más fácil que te lastimes o que tengas problemas vocales. Pero sí, salud vocal se refiere a la voz, a lo que sucede con nuestra laringe y nuestros hábitos de fonación. ¿Shinsuni es un nombre artístico? ¿Es un nombre? No, es mi nombre. Es un nombre que significa Senzontle en lengua purépecha de la región de Michoacán. Y significa la besta de las 400 voces, ¿no? Mi mamá es cantante, entonces fue muy atinada. Pero por supuesto. En poner este nombre. Además como premonitorio, ¿no? Ciertamente. Qué maravilla. La maestra Shinsuni Cardell con nosotros, amigas, amigos. Ella viene desde México, desde Veracruz, desde donde ella nació, y viene a Casa Verde con esta propuesta de charlas de terapias de la voz y por supuesto también realmente a deleitarnos con conciertos. Podemos saber, el pianista es ecuatoriano, nos decía. Sí, es el maestro Eduardo Florencio. Eduardo gran Florencio. Pianista, sí. ¿Cómo no? Claro. Y sobre sí. todo que es un pianista, un músico que entiende muy bien la interpretación de este tipo de obras. Sí, la canción francesa, lo que la mueve es la poesía. Entonces, la armonía hace obediencia a los textos. Y un pianista como él puede dar el color para poder interpretar este tipo de obras. ¡Qué maravilla! ¿Cómo poder acceder a estas conferencias, Giovanni? ¿Qué hacemos? ¿Podemos dar un teléfono para que la gente se comunique, se inscriba? Sí, pueden hacerlo, bueno, vía Facebook. En nuestra dirección de Facebook es Casa Verde Ecuador. O pueden también hacerlo a nuestra página web, que es www.casaverdiecuador.com. Pueden comunicarse directamente también a nuestro mail, que es el info@casaverdiec.com. O pueden contactarse a los teléfonos que están ahí especificados. Si puedo decir, es el 260-1183. Y un celular tenemos el 099-8836-346. Estas charlas tienen una finalidad de impartir este tipo de conocimientos que son muy importantes en el medio y que sobre todo aporten positivamente desde cualquier punto que se los vea. ¿Cuándo inician? Nosotros iniciamos este lunes 5, empezamos ya con algunas intervenciones, con algunas personas que ya han manifestado su deseo de formar parte de estas charlas, de estos programas. El sábado también, este sábado tenemos una, en Casa Verde tenemos un taller de salud vocal que empieza a las 15:30, es un taller de 3 horas, en donde se trata de un poco de darles una pequeña pastilla de todo lo que en realidad involucra esto, y son consejos también que la maestra nos da muy prácticos para la vida, en el trabajo y todo, y lo importante de esto es que podamos hacer una diferencia, ¿no? Y que algunos tips sirvan en la vida diaria, en el trabajo. Es muy importante para todas las personas que trabajan por la voz cuidar su instrumento. Sí, hay un punto importante que me gustaría mencionar, que a veces las personas no lo saben. Todas las personas somos capaces de cantar excelentemente bien si sabemos coordinar nuestro instrumento biológico, que se llama laringe, ¿no? Y todo el aparato fonador, que es nuestra cabeza, nuestro cuello y nuestro aparato respiratorio. Pero todas las personas son capaces de cantar muy bien. No es verdad que por talento se canta. El talento es otra cosa, pero todas somos capaces de cantar muy bien. Oímos esto de qué mala voz tengo, ¿no? Yo no canto ni en la ducha. Exacto, no, eso no es verdad. Estamos coordinando de una manera distinta y eso se aprende. Así es. Qué maravilla. Yo sí quisiera insistir en que este sábado se inician realmente estos encuentros, amigas, amigos, desde las 15:30 en Casa Verdi. Y la maestra Sinsuni Cardel está ya acá en Ecuador, la hemos escuchado, nos ha emocionado conocerla. Muchas bienvenida, gracias, nuevamente, y pues que tenga una buena estadía acá en nuestro país. Y amigos, no desaprovechemos estas oportunidades que muchas veces son únicas, ¿no? Así es que agradecemos a Giovanni Montúfar de Casa Verdi por realmente esforzarse por traer a nuestro país pues profesionales de esta estatura, como es el caso de la maestra Sinsuni Carver. Muchas gracias, un placer. Antes de finalizar con nuestra conversación, solo le quito un minuto más. Hablaba yo, iniciando el programa, hablando de cómo ha impactado la muerte de Juan Gabriel, un mexicano, un paisano suyo. Así es. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de todo esto? Bueno, nosotros tenemos una cultura popular inmensa. Este tipo de compositores no nada más han tenido la sensibilidad de plasmar en sus canciones nuestras raíces y nuestras pasiones y nuestros amores, nuestras historias, sino que además han difundido nuestro talento, ¿no? Mexicano. En México hay mucho músico talentoso, muchos compositores, muchos instrumentistas. Entonces, claro, son personas que nos llenan de orgullo porque nos abren las puertas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y que además hablan con mucha ternura en sus canciones sobre nosotros. Y que también, claro, es un poco, habla también de los países latinoamericanos en general. Tenemos la misma esencia todos, entonces es lindo tener un artista como él. Maestra, y si miramos un poquito, ponemos atención a las letras, ¿no?, de sus composiciones, son tan sencillas, más bien haciendo alusión a lo cotidiano, a esos amores adolescentes, a esos sueños de sentirnos apapachados, de sentirnos pues cobijados por alguien, cobijados por un sol, no importa de qué país, pero cobijados bajo esa solidaridad humana, porque es a eso lo que cantaba Juan Gabriel, ¿no? Así es como en cualquier parte del arte, lo que mueve el arte es las cosas esenciales y sencillas, las cosas más humanas y en lo que está a nuestro alrededor, la naturaleza, ¿no? Entonces, aunque nuestra música, alguna es de concierto, otra es popular, lo que la debe de mover siempre en esencia es lo mismo, son las cosas sencillas y las cosas humanas. Qué interesante. Queremos agradecerle, maestra, y pues desde ya invitarle, antes de que usted viaje nuevamente a su país, quizás podamos tener una visita. Claro que sí. Y poder hablar un poco de lo que ha sido el trabajo en Casa Verdi con este nuevo proyecto, como han sido sus conciertos, y por supuesto para darle un abrazo y desearle buena suerte. Muchas en gracias. Su viaje próximo. Muchas gracias, un placer. De igual gracias. Manera. Muchas gracias por la invitación. Las 9:25, vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Toma mi mano, vamos a jugar al juego de los sueños, te invito a soñar. Toma mi mano, vamos a jugar. sueño que me sueñas. ¿Cómo es ese soñar? Con abejas, con cien pies, con lombrices, perezosas, con alegres mariposas. En un jardín sobre el mar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, Taller de Restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial. Inauguración 10 de agosto, 19 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 16 horas. El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La espera llega a su fin. Ahora es el momento de vivirlo. Hideke presenta su disco 12 Puertas. Lanzamiento 10 de septiembre. Teatro México, 19 horas 30. Valor $6. Puntos de venta: Ticket Show Musicalísimo, Boletería Teatro Sucre y Teatro México. Hideke, 12 Puertas, 10 de septiembre. Teatro México, 19 horas 30. Las puertas se abrirán. A mis amigos radioescuchas quiero hacerles esta invitación cordial para que nos acompañen el viernes 2 de septiembre en el Teatro Bolívar al Concierto de Gratitud. Soy Paulina Tamayo. Concierto de Gratitud. Con la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Consuelo Vargas, Los Reales, el Trío Pambino y la Alegría del Trío Colonial. Para cantar en familia, este viernes 2 de septiembre, 20 horas, Teatro Bolívar. Entrada ya a la venta, Teatro Bolívar y Ticketmaster, Isla del CCI. Este secreto que tienes conmigo, nadie... En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El globo de Pedrito se le escapó, solito por el aire voló y voló. Pedrito que lo mira le dice adiós, pero el globito rojo siguió y siguió. Una nube curiosa lo va a atrapar, de boquita un lunar se lo pondrá. Sus manitas de humo la nube abrió, pero el globito rojo siguió y siguió. Hasta la luna blanca quiere llegar, y con una explosión y la asustarás. Luna, nube y Pedrito querían jugar, pero el lobito rojo solo volar, solo volar. Nueve de la mañana con 34 minutos. Bien, Veda. Veda es un proyecto de rock experimental nacido en el año 2006 y fue parte del nacimiento del colectivo de autogestión musical Alarma Quito. Con sus trabajos discográficos editados en el año 2007, Veda, pues luego en el 2009, Efímero, y en el 2011, Colores que nadie ve. Músicos integrantes de proyectos locales como Beato Rama o Colapso Inmune. Los últimos 3 años han sido pues procesos de deconstrucción y construcción del nuevo material, nos dicen. Hasta donde alcanza la vida, eso, así es el nombre. Así es el nombre del nuevo disco, Hasta donde alcanza la vista. ¿Qué dije? La vida, ¿verdad? Bueno. Hasta donde alcanza la vista. Este es el nuevo material discográfico de Veda, compuesto por 13 temas, un viaje de sonoridades que pasa por el rock, por el jazz, por el punk, pues lo electrónico, lo pesado, la magia y el ritual. Amigas y amigos, este sábado 3 de septiembre en el Café Democrático abre sus puertas para presentar una noche de música en vivo, por supuesto. Una noche inolvidable nos prometen los amigos de Veda. Está ubicado el Foro Democrático está ubicado, nos dicen que en la calle, a ver acá que leemos, los Siris, dice Lizardo García, E4. 81 y Diego de Almagro. Nos dicen insistir, por favor, en que arranca puntual. 17:30, puntual, ¿no? Puntual. Bueno, hoy es jueves, ¿sí se acuerdan? Hoy es jueves. Y los jueves, verso libre se hace presente. 9 de la mañana con 37 minutos. Y aquí está la poesía, después de la invitación a que todos estemos en la presentación de Veda, Hasta donde alcance la vista. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. Queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre. Estamos hoy aquí dentro de la radio Casa de la Cultura 940 AM para acompañarles como todas las semanas con buena música y poesía. ¿Cómo están? Espero que estén listos para compartir con nosotros un poco de poesía. Esta mañana vamos a hablar un poco de Ernesto Noboa y Camaño. Vamos a tratar su contexto, sus obras, un poco del pensamiento del autor. Vamos a compartir con ustedes poesía de Camaño. En esta nueva etapa de nuestro programa, hemos traído una nueva visión de los autores. Necesitamos no solamente saber quiénes son, sino también ver en qué mundo se desarrolló esa poesía, esa literatura con la cual muchos de nosotros nos hemos sentido identificados. Además, en el ámbito social, ¿en qué ha aportado este tipo de literatura? No debemos olvidar que el estilo, la forma y el contenido de una obra va a estar dentro de un contexto que reflejará en mayor o menor forma los conflictos sociales de cierto periodo. Para hablar de Ernesto Noboa y Camaño, debemos empezar ubicándonos en un Quito distinto del que vivimos hoy. Volvamos un poco en el tiempo a principios del siglo XX. Ecuador como Estado Nacional aún es muy joven. Las prácticas de la colonia y la moral conservadora son el pan de cada día. En general, las personas de esta época se dedicaban al comercio y gobernaban aún los terratenientes con grandes extensiones de tierra. Además, en estas extensiones de tierra se encontraban sometidas grandes poblaciones de indígenas. La iglesia y el Estado parecían uno mismo. Los colegios laicos eran una aberración. La mujer, vista como un ser impuro dedicado al hogar, era la visión dominante. De igual forma, en Quito, los grandes edificios no eran algo común. Tampoco habían grandes avenidas, y la población terminaba a la altura del ejido. Las calles eran pequeñas y los pobladores se conocían entre todos. Es como pensar en un pequeño pueblo que estaba rodeado de quebradas, en donde tal vez la vida era un poco más simple. Es increíble pensar que Quito ha cambiado tanto en tan solo unos 90 años, pero el paisaje era totalmente diferente. Basta con ver algunas fotografías antiguas y uno se traslada como a un pueblo, a unos pueblitos pequeños que hay ahora en otras partes de Ecuador. Era una realidad completamente distinta a la que vivimos hoy. Sin embargo, existe algún tipo de lazo con nuestros hermanos indígenas que aún en la actualidad viven una realidad parecida a la que se vivía en ese tiempo, ya que en la sierra ecuatoriana se manejaba predominantemente un sistema de haciendas en donde el indígena estaba encadenado a la tierra, y en la costa de igual manera habían fincas cacaoteras y grandes ingenios azucareros dedicados a la exportación. Y precisamente estamos en esa época en donde hubo el gran auge cacaotero. Las ideas liberales promovidas por la burguesía agroexportadora de la costa se encontraban en pugna con los terratenientes serranos, que representan un sistema más conservador que guarda prácticas propias del feudalismo. En esta realidad se impone el liberalismo, representado por, como todos ya conocemos, Eloy Alfaro. Y claro, con él vinieron esa serie de cambios que hemos conocido prioritariamente en nuestros libros escolares. Siempre hemos escuchado de los grandes avances que se hicieron en aquella época en el Estado ecuatoriano. Y por ejemplo, que la iglesia pierde un poco de ligación con el Estado, se implementa la educación laica, la libertad de cultos, ya se habla del matrimonio civil, del divorcio, y se introducen una serie de cambios que chocan un poco con el estado anterior. Y lo más importante de esta época es que el Estado, como un aparato de dominación de clase, se torna un poco más fuerte, ya adquiere una forma más sólida y es el principal ente de dominación. Los terratenientes son desplazados un poco de ese poder por el gran poder que adquiere el Estado. Para tener un poco de idea a manera de internacional, vemos que aún no ocurre ninguna guerra mundial. Estamos como en una época en la que las grandes potencias, especialmente Inglaterra, tenía grandes colonias en diferentes partes del mundo. Es una época caracterizada por una exportación de capitales. Y claro, hay que tomar en cuenta además que este cambio en nuestro país no se dio de una manera total. Es verdad que adquiere más fuerza el Estado, pero siguen existiendo sus formas semifeudales y feudales aún en la actualidad en nuestro país. Y además también es importante entender que nuestro país siempre ha sido productor de materia prima. Entonces, en aquella época, como vemos, el campesino atado a la tierra y los trabajadores cumpliendo también un papel dentro de la ciudad, aunque no en un país demasiado industrializado como lo vemos ahora, pero más bien cumpliendo su papel dentro de la extracción de materia prima en nuestro país. Claro, este carácter colonial, bueno, en esa época llevaba el título de colonialismo, ahora ya no lleva ese título, ahora hablamos de una semicolonialidad. Sin embargo, bueno, regresando un poco al ámbito más nacional, vemos que el símbolo de la época fue el ferrocarril, un símbolo de unión entre la sierra y la costa. Claro, y precisamente fue este el símbolo, y sigue siendo hasta ahora, aquel con el cual le recuerdan al gobierno de Eloy Alfaro. Y que fue muy importante en aquel momento porque logró unir el comercio de estos dos lugares, que eran los más importantes productores en aquel tiempo. Bueno, ya creo que nuestros oyentes tienen una idea más o menos general o un dibujo de cómo era Ecuador a principios del siglo pasado. ¿Y qué tipo de obras y artistas surgen en esta época?, nos preguntamos. Bueno, surgen algunas corrientes literarias. En el ámbito de las artes se desarrollan una diversidad de corrientes, pero una de ellas es el modernismo. El modernismo en el Ecuador llega, bueno, se dice que llega un poco atrasado en comparación a otras partes del mundo, pero en general tiene unas características propias. Está cargado de idealismo y una evasión de la realidad, pero muestra cierta crítica al mercantilismo de la época. Evidentemente es una crítica que más bien desconoce esa situación, como que la ignora y a través de su evasión la critica. Vemos también que una de las características del modernismo es el individualismo, es decir, esta interiorización y este sentir en el arte de lo que le pasa al individuo, el drama humano individual, más que el drama social que puede estar ocurriendo en aquella época. Para ubicarnos un poco en lo que es las corrientes literarias, la corriente dominante que antecedió al modernismo fue el romanticismo, representado, todos muy bien saben, por una exacerbación de las emociones. En cambio, aquí vemos una visión hacia lo subjetivo, tratando de transformar, o no transformar, más o menos dar un nuevo entendimiento a lo objetivo, es decir, a la realidad concreta. Y es parte de esta corriente Ernesto Noboa y Camaño, que fue precisamente un poeta modernista guayaquileño y de una familia burguesa. Sus primeras publicaciones las realizó en periódicos y revistas de aquella época. Fue un poeta que representa el clásico estereotipo de lo que todos conocemos como un poeta. Fue un poeta de banquetes, de reuniones sociales, de reuniones con amigos, inspirado principalmente en la poesía simbolista europea. Disfrutaba mucho de la bohemia y del uso de alucinógenos como la morfina. Pero a pesar de ello, y a pesar de estar envuelto de un gran círculo de personas y todo el tiempo en reuniones y con una activa vida social, era una persona sensible y con ideas bastante sombrías. Y esto tiene mucha relación con la influencia que ejercieron los simbolistas europeos, especialmente los simbolistas franceses, en sus obras. Era de ideas que llaman a la muerte, que resaltan el hastío. En general, su poesía denota tristeza. Admirado por el viejo continente, realizó un viaje a Europa, en donde esta visión de desazón, de pesimismo, de renunciamiento a la voluntad, se ve acentuada. Y fue allí, con ese tipo de ideas, actitudes, pensamientos reflejados en su obra, que más tarde fue catalogado como parte de este grupo de la generación decapitada, en donde también son parte otros autores que tenían una visión e influencias parecidas a las de este autor. Pero basta de describir a Ernesto Noboa y Camaño. Es hora de escuchar su obra para que hable por sí sola. Vamos a escuchar ahora el poema Nostalgia, de Ernesto Noboa y Camaño. Ante la ciudad dormida, bajo la luna sedeña, mi pobre alma adolorida, olvida y sueña. Un astro me está llamando con su trémula mirada, y el alma está contemplando, extasiada y sollozando su llamada. Y sueña ante los reflejos del rubio astro vagabundo, partir al fin, lejos, lejos de este mundo, olvidado de amarguras y terrenales ternuras, ya no sentir ni pensar, tener dos alas oscuras y volar. Ante la ciudad dormida, bajo la luna sedeña, oh pobre alma dolorida, sueña, sueña, olvida, olvida. Es evidente que en las contradicciones sociales y ante las problemáticas que existen, de las cuales todos somos parte, van a existir un sinnúmero de emociones, entre ellos el dolor, que nos va a producir vivir en una sociedad injusta, tal vez sentirnos incomprendidos, aislados, individuos solitarios. Tal vez este es un tipo de sociedad en la que es más fácil sentirte solo y adolorido, con un alma adolorida. No es por nada que estas palabras se me hicieron tan parecidas a las que podría decir cualquiera de nosotros en un momento de angustia en el cual te chocas con la terrible realidad de que eres el único con el que puedes contar, de que muchas veces no hay un apoyo social para lo que te pueda estar ocurriendo, que tienes que enfrentar tus problemas solos, solo o sola, y que tal vez en la adolescencia esta visión del mundo se oscurece tanto que he escuchado también a muchos jóvenes hablar de esta manera. Y es que ante una realidad injusta, una realidad en donde podemos sentirnos solos y aislados y sin ningún tipo de comunión, pueden surgir muchos tipos de obras. Una de ellas es esta visión sombría y oscura del mundo, que lo único que busca es poder salir de esa realidad por un instante. Pero también pueden surgir otro tipo de obras que más bien buscan darle la cara a esa situación y poder enfrentarla. Palabras en sí del poema guardan una profunda sensibilidad ante el momento. Se nota que el poeta sentía lo que escribía. Pero hay que recordar que el tipo de poesía simbolista, el poesía se ve como en una torre, alejada de todo el resto de la sociedad. Es algo así como el arte por el arte. Es un discurso aún muy común en muchos grupos en la actualidad. Sin embargo, esta visión de alejarse, de cierta forma, realiza una retrospección hacia lo que uno piensa, a cambio de romper ese lazo que guarda la obra con la realidad de un pueblo, con la realidad que pasa día a día. Esto hace que la obra se sienta extraña. Si alguien que vive diariamente, la escucha no la siente suya. Sin embargo, bueno, esa es parte de nuestra identidad. Claro, en realidad sería un poco complicado que un pueblo logre sentir como suya estas palabras, porque son dirigidas hacia la subjetividad. Pero individualmente se podrían sentir estas palabras tal y como el poeta las describió. Y es que precisamente es en este afán de volver hacia el propio sentir en que uno pierde ese sentir colectivo. Y bueno, es el precio que se tiene que pagar a veces en algunas de las producciones que se hace, pero solamente el pueblo podrá juzgar qué es lo que necesita en este momento. Y en especial hay que resaltar el papel que estas obras pueden muchas veces ser funcionalizadas, sacadas de ese subjetivo y puestas a no sé, unas palabras bonitas para poner en una tarjeta, en la cual se banaliza bastante incluso el sentido que el propio poeta le quiere dar a sus palabras, aún tratando de cosas individuales. Claro, es como conversábamos el otro día sobre la música y cómo se la puede funcionalizar, y es mucho más difícil funcionalizar a los intereses del mercado una canción, un poema, cualquier obra que tenga un contenido frontal, franco, en contra del mercado, en contra de los medios, por ejemplo, en contra del capitalismo, que un mensaje que pueda darse a muchas interpretaciones. Pueden ser utilizadas por ese mismo mercado, por ese mismo sistema que está provocando esa angustia individual. Y seguramente esa no era la intención de los autores, como tú bien manifiestas. Ahora, Guardarraya, un grupo musical ecuatoriano, nos canta una canción llamada Niña Felicidad, que también es cantada con un poco de tristeza, que nos recuerda a Ernesto Noboa y Camaño. Así que vamos a escucharla en este momento. Buscando a una niña, se llama.